desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Como cada semana, tenemos por costumbre reencontrarnos en este espacio que es Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les trae periódicamente novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y hoy, en esta primera parte del programa, quiero hablarles de dos aspectos de la astronomía que las hace bastante diferente a las que estamos acostumbrados los aficionados. Una es el descubrimiento, el hallazgo, el campo que se abre con la astronomía de rayos gamma, y otra, la que tiene que ver con los plasmas en el universo. Bueno, empecemos con los rayos gamma entonces, ¿no? Todo comenzó como si fuera una historia de película, porque durante la década de los 60, en el medio de la Guerra Fría, los Estados Unidos lanzaron una serie de satélites sensibles a la radiación gamma con la idea de monitorear el cumplimiento del Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares. No se detectaron explosiones en la atmósfera terrestre, pero en cambio se observaron unos misteriosos destellos de rayos gamma que parecían provenir de más allá del sistema solar. Por supuesto que toda esta información era un secreto militar, y no fue hasta 1973 que se pudo anunciar el descubrimiento de estas enigmáticas explosiones. Desdichadamente, los primeros detectores de rayos gamma no podían localizar con precisión su fuente en el cielo, y eso llevó a una larga controversia sobre sus orígenes. Sin embargo, a lo largo de los últimos años se ha hecho posible localizar los sitios de algunos de estos eventos, por ejemplo, gracias al observatorio de rayos gamma Compton o al satélite BepoSats. Y desde comienzos de 1977, los astrónomos han identificado decenas de fuentes ópticas en el cielo que están asociadas con los estallidos de rayos gamma. Se descubrió que estaban localizados a distancias extremadamente grandes, cosmológicas, y hace un tiempo se ha encontrado que los más lejanos presentan corrimiento al rojo de 6.3, lo que indica que se los ve como eran cuando el universo tenía menos de 900 millones de años de edad. Esto implica que la energía liberada durante un estallido de rayos gamma de unos pocos segundos es mayor que la producida por el Sol a lo largo de toda su vida, que es de unos 10.000 millones de años. Además del mismo Big Bang, los estallidos de rayos gamma, o burst de rayos gamma, como se lo llama en inglés, son, de hecho y de lejos, los eventos más poderosos que se conocen en el universo. El tesoro de observaciones de pulsos de rayos gamma ha revelado que vienen en dos tipos diferentes: los largos, que duran más de 2 segundos, y los cortos. La diferencia entre ambos no es únicamente de duración. Los estallidos cortos consisten en fotones de energía más alta. Por lo tanto, debe inferirse que los orígenes físicos de los dos tipos son diferentes. A lo largo de los últimos años, un gran esfuerzo internacional ha demostrado convincentemente que los estallidos de rayos gamma están relacionados con las explosiones finales de estrellas masivas, llamadas hipernovas, y una prueba vital fue lograda con la ayuda de los telescopios del Observatorio Europeo del Sur en 2003, Porque el 29 de marzo de ese año, también el satélite explorador transitorio de alta energía de la NASA detectó un estallido de rayos gamma muy brillante. Luego de la identificación de un post resplandor óptico lograda por un telescopio de 40 pulgadas del observatorio de Siding Spring en Australia, un espectro de alta dispersión obtenido con el espectrógrafo en el telescopio VLT Cuellén de 8.2 metros en el observatorio de la ESO de Paranal en Chile, permitió medir su distancia de unos 2.650 millones de años luz. Este fue el pulso de rayos gamma normal más cercano jamás detectado, y utilizando otros dos instrumentos poderosos de este telescopio muy grande, el VLT, los instrumentos multimodo Force 1 y Force 2, los astrónomos obtuvieron a lo largo de un mes los espectros del objeto que se iba desvaneciendo. Los científicos así observaron con el tiempo la gradual emergencia de un espectro tipo supernova que revelaba la violenta explosión de una estrella. Con velocidades que excedían en mucho los 30.000 kilómetros por segundo, es decir, más de un décimo de la velocidad de la luz, el material eyectado se movía en tiempo récord, lo que testificaba el enorme poder de la explosión. Este conjunto de datos proporcionó evidencia irrefutable de una conexión directa entre los pulsos de rayos gamma y las explosiones del tipo hipernova de estrellas muy masivas y evolucionadas. Pero se produjo un avance en nuestra comprensión acerca de los pulsos de rayos gamma de larga duración que los relacionó finalmente con la energética explosión de una estrella masiva al colapsar en un agujero negro que provino del descubrimiento de sus resplandores de larga vida ópticos y de rayos X. Los pulsos de rayos gamma de corta duración evadieron la detección óptica durante más de 30 años, y a diferencia de los largos, de hecho no se logró ninguna detección de resplandores posteriores al estallido, ni en rayos X ni en el rango óptico, para los pulsos de rayos gamma cortos. Por lo tanto, no fue posible conocer en qué ambiente se formaban, ni estudiar su curva de luz o su espectro para caracterizarlos. Es decir, que hasta hace muy poco no sabíamos casi nada de ellos. Pero el 9 de mayo de 2005, el satélite SWIFT de la NASA detectó un estallido de rayos gamma de 40 milisegundos de duración. Observaciones posteriores con el detector de rayos X a bordo del satélite detectaron un resplandor posterior al estallido en rayos X de un estallido corto por primera vez, y gracias a eso su posición pudo ser determinada con una precisión mayor a 10 segundos de arco, permitiendo a los astrónomos apuntar el VLT hacia él y tomar imágenes con el instrumento Force 2. Y se descubrió que el estallido, denominado GRB-050509b, se encontraba muy cerca de una galaxia elíptica muy luminosa que no está formando estrellas, que se encuentra a 2.700 millones de años luz, o sea, con un corrimiento al rojo de 0.25, y que pertenece a un racimo de galaxias. Basado en la improbabilidad de una alineación fortuita entre este objeto y esa galaxia, se sostiene que esta galaxia es el hogar del estallido, y esto, explican los astrónomos, hace difícil que se pueda invocar el modelo de hipernova. De hecho, es altamente improbable que se encuentre en esta galaxia una supernova que haya colapsado su núcleo. Y por otro lado, el otro modelo importante, la fusión de dos estrellas de neutrones pertenecientes a un sistema binario parece ser lo más probable. De hecho, se sabe que esta galaxia alberga muchas binarias cercanas con estrellas compactas. Así que para asegurarse que se podía descartar el modelo de hipernova, los investigadores realizaron más observaciones Hasta 3 semanas más tarde del estallido, con los instrumentos Force 1 y Force 2, y con estas observaciones, los astrónomos confían en que aún la supernova más débil debería haber sido detectada, pero no se encontró ninguna. Y como sucede a veces, unos pocos meses después, los astrónomos obtuvieron la oportunidad de estudiar otro resplandor de un estallido corto, pero esta vez en forma óptica, porque en la noche del 9 al 10 de julio del 2005, el satélite ET-2 de la NASA detectó un estallido de 70 milisegundos de duración y pudo, basado en la detección de rayos X, ubicar precisamente su posición. 33 horas más tarde, el equipo obtuvo imágenes de esta región del cielo utilizando el telescopio danés de 1.5 metros en la silla, y esas imágenes mostraban la presencia de una fuente que disminuía en luminosidad, ubicada en el borde de una galaxia que era muy probablemente el hogar del estallido. Por lo tanto, se había descubierto el primer resplandor de un estallido corto de rayos gamma posterior a la explosión del objeto, ¿no? Y ese estallido, bautizado como GRB-050709, se encuentra a 11.000 años luz del centro de una galaxia enana de formación estelar, que se encuentra a unos 2.000 millones de años luz de distancia, y que es bastante joven, unos 400 millones de años de edad. A partir de observaciones realizadas unos 20 días después del estallido, los astrónomos pudieron descartar la ocurrencia de una hipernova energética, tal como se encuentra en la mayoría de los estallidos largos de radiación gamma, y eso da más crédito a la hipótesis de que los pulsos cortos de rayos gamma son la consecuencia de la fusión de dos estrellas muy compactas. Resulta sorprendente el que los dos estallidos cortos pudieran finalmente ser localizados en dos ambientes bastante diferentes. Pero con una muestra de solo dos eventos, sería prudente no sacar conclusiones definitivas en esta etapa sobre los progenitores de los estallidos cortos de rayos gamma. Es posible que los científicos sean cautos, pero los astrónomos no pueden menos que maravillarse ante este nuevo capítulo de la astronomía que acaba de abrirse. Y ahora pasamos al segundo tema que les había mencionado, ¿no? Sobre ese estado de la materia que se encuentra en el universo y del que se habla bastante poco, que es el plasma. Dicen que es el cuarto estado de la materia, que según sabemos resulta ser el más abundante del universo. Todos desde pequeños aprendimos que había tres estados de la materia, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Nadie mencionaba el plasma, ese estado que en realidad cubre el 99% del estado de la materia en nuestro universo. Hablamos de la materia conocida, ¿no? La bariónica, y que está formada por átomos, ¿no? De quarks y leptones. Tal vez haya otros estados de materia no conocidos, ¿no? Pero según la energía de sus partículas, los plasmas constituyen el cuarto estado de agregación de la materia después de los sólidos, líquidos y gases. Y para cambiar de uno al otro, es necesario que se le aporte una energía que aumente la temperatura. Si aumentamos de manera considerable la temperatura de un gas, sus átomos o moléculas adquieren energía suficiente para ionizarse al chocar entre sí, de modo que a unos 20.000 grados Kelvin muchos gases presentan una ionización elevada. Sin embargo, átomos y moléculas pueden ionizarse también por impacto electrónico, absorción de fotones, reacciones químicas o nucleares y otros procesos. Un plasma es un gas muy ionizado, con igual número de cargas negativas y positivas. Las cargas otorgan al plasma un comportamiento colectivo por las fuerzas de largo alcance existentes entre ellas en un gas. Cada partícula, independientemente de las demás, sigue una trayectoria rectilínea hasta chocar con otra o con las paredes que la confinan. Pero en un plasma, las cargas se desvían atraídas o repelidas por otras cargas o campos electromagnéticos externos, ejecutando trayectorias curvilíneas entre choque y choque. Los gases así son buenos aislantes eléctricos y los plasmas son buenos conductores. En la Tierra los plasmas no suelen existir en la naturaleza, salvo en los relámpagos, que son trayectorias estrechas a lo largo de las cuales las moléculas de aire ionizadas, aproximadamente en un 20%, pueden llegar hasta las zonas de las llamas. La mayor parte del universo está formado por materia en estado de plasma, y la ionización está causada por las elevadas temperaturas, como ocurre en el Sol y las demás estrellas, o por la radiación, como sucede en los gases interestelares, o en las capas superiores de la atmósfera, donde produce el fenómeno denominado aurora. Así que, aunque escasos en la Tierra, el plasma constituye la materia conocida más abundante del universo, más del 99%. Abarcan desde altísimos valores de presión y temperatura, como en los núcleos estelares, hasta otros asombrosamente bajos en ciertas regiones del espacio. Uno de sus mayores atractivos es que emiten luz visible, con espectros bien definidos, particulares en cada especie. Algunos objetos radiantes, como un filamento incandescente, con espectro continuo similar al cuerpo negro, o ciertas reacciones químicas productoras de especies excitadas, no son plasmas. Sin embargo, lo son la mayoría de los cuerpos luminosos. Se clasifican según la energía media o temperatura de sus partículas pesadas, que pueden ser iones y especies neutras. Un primer tipo son los plasmas calientes, prácticamente ionizados en su totalidad, y con sus electrones en equilibrio térmico con las partículas más pesadas. Su caso extremo son los plasmas de fusión, que alcanzan hasta las 10 a la octava grados Kelvin, lo que permite a los núcleos chocar entre sí superando las enormes fuerzas repulsivas internucleares y lograr su fusión. Pueden producirse presiones de hasta 10 a la 17 pascales, como en los núcleos de las estrellas, o solo hasta un pascal, como en los reactores experimentales de fusión. Otros plasmas son los llamados térmicos, con electrones y otros elementos pesados en equilibrio, pero a menor temperatura, del orden de los 1000 a 10.000 grados Kelvin, y grados de ionización intermedios, como por ejemplo los rayos de las tormentas o las descargas en arcos usadas en iluminación o para soldadura, con presiones de 10 a la quinta y hasta unos 100 pascales. Y otro tipo muy diferente de plasma es el de los fríos, que suelen darse a presiones muy bajas, menores de los 100 pascales, y presentan grados de ionización mucho menores. En ellos los electrones pueden alcanzar temperaturas de hasta 10 a la quinta Kelvin, mientras que iones y otros átomos neutros se hallan a temperatura ambiente. Algunos ejemplos son las lámparas de bajo consumo y los plasmas generados en multitud de reactores industriales para producción de películas delgadas y tratamiento de superficies. El Observatorio Espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea puso de manifiesto las moléculas orgánicas, que son la llave para la vida en la nebulosa de Orión, una de las regiones más espectaculares de formación estelar en nuestra Vía Láctea. Y ese detallado espectro obtenido con el instrumento Hi-Fi, el instrumento de observación heterodina en el infrarrojo lejano, es una primera ilustración del enorme potencial del Herschel para desvelar los mecanismos de formación de moléculas orgánicas en el espacio. Y para que todo eso sea posible, los plasmas tienen que andar muy cerca. Los plasmas calientes, de precursores moleculares, cuanto mayor es la ionización del gas, más elevado es el grado de disociación molecular, hasta poder constar solo de electrones y especies atómicas neutras o cargadas. En cambio, los plasmas fríos procedentes de especies moleculares contienen gran proporción de moléculas y una pequeña parte de iones y radicales, que son justamente quienes proporcionan al plasma sus características más importantes, que es su altísima reactividad química, pese a la baja temperatura. En la naturaleza existen plasmas fríos moleculares, por ejemplo en ciertas regiones de las nubes interestelares y en la ionosfera de la Tierra y otros planetas o satélites, pero también son producidos actualmente por el ser humano en gran variedad para investigación y multitud de aplicaciones. Lo que ocurre en las nubes moleculares es tan fantástico que llegan a conseguir los elementos necesarios para la vida prebiótica que más tarde, situados en el planeta y ambiente adecuados, tras cumplirse las reglas y cubrir los parámetros adecuados, dan lugar al surgir de la vida. El papel de las moléculas en astronomía se ha convertido en un área importante desde el descubrimiento de las primeras especies poliatómicas en el medio interestelar. Durante más de 30 años han sido descubiertas más de 180 especies moleculares en el medio interestelar y gracias al análisis espectral de la radiación. Muchas resultan muy exóticas para estándares terrestres, pero buena parte de estas pueden reproducirse en plasmas de laboratorio. Y aparte del interés intrínseco y las riquezas de los procesos químicos que implican, estas especies influyen en la aparición de nuevas estrellas por su capacidad de absorber y radiar la energía resultante del colapso gravitatorio y de facilitar la neutralización global de cargas mucho más eficientemente que los átomos. Su formación en el espacio comienza con la eyección de materia al medio interestelar por estrellas en sus últimas fases de evolución y la transformación de estas por radiación ultravioleta, rayos cósmicos y colisiones, acabando con su incorporación a nuevas estrellas y sistemas planetarios en un proceso cíclico de miles de millones de años. En las explosiones de supernovas se producen importantes transformaciones en la materia que de simple se transforma en compleja y dan lugar a todas esas nuevas especies de moléculas que nutren los mundos en los que podemos encontrar elementos como el oro y el platino que han sido creados en sucesos de una magnitud aterradora en donde las fuerzas desatadas del universo han quedado sueltas para transformarlo todo. El hidrógeno molecular y otras moléculas diatómicas carecen de un espectro rotacional, pero detectando las débiles emisiones cuadrupolares del hidrógeno en el infrarrojo, se pudo estimar la proporción de hidrógeno molecular frente al atómico, que es abrumadoramente alto, del orden de 10.000 a 1, en nubes interestelares, lo que supone que el hidrógeno molecular debe producirse en las superficies de granos de polvo interestelar de carbono y silicio con diámetros del orden de un nanómetro a un micrón, relativamente abundantes en esas nubes interestelares. Y de la misma manera hemos encontrado otras moléculas, ¿no?, como las combinaciones de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, que han permitido saber las relaciones de nitrógeno a monóxido de carbono o el tritio, bueno. En fin, llegamos a conocer al menos en parte algunos de los procesos asombrosos que se producen continuamente en el espacio interestelar, en esas nebulosas que, captadas, por ejemplo, por el telescopio espacial Hubble u otros telescopios, miramos asombrados, maravillándonos de sus colores y figuras fantásticas que se forman por el choque del material que existe allí con los vientos solares y la radiación de las estrellas radiantes nuevas que en realidad nos están diciendo el por qué se producen y qué elementos son los causantes de que brillen deslumbrantes cuando la radiación estelar choca de lleno en esas nubes en las que nacen las estrellas y los nuevos mundos. Y seguramente, ¿por qué no?, también la vida. El rover que la NASA quiere lanzar en 2020 va a ser un primo hermano del Curiosity, pero su objetivo principal va a ser el buscar huellas presentes y pasadas de la existencia de vida en Marte, o sea, biomarcadores. La misión Mars 2020, que así es como se denomina oficialmente de forma provisional, sigue adelante y poco a poco va tomando forma. El rover está ya casi listo, ¿no? Es exteriormente muy parecido al Curiosity, lo que resulta lógico desde el punto de vista del presupuesto, pero va a incorporar cambios más que notables, y el más importante es su flamante conjunto de instrumentos científicos, algunos con una versión reforzada de los que lleva el Curiosity, como las cámaras, y otros que están destinados a paliar el principal problema del actual rover marciano, que es la lentitud a la hora de recabar y obtener resultados científicos. Así que, efectivamente, el Curiosity es un auténtico laboratorio sobre ruedas, equipado con los instrumentos más sensibles y complejos jamás enviados a la superficie de Marte, pero por ese mismo motivo es demasiado lento también analizando las muestras obtenidas por el taladro. Así que, si los instrumentos estrella del Curiosity eran los laboratorios más avanzados SAM y Chemin, en el caso del rover del 2020, ese papel lo va a jugar el que se llama Sherlock, que es un analizador de químicos, ¿no?, por medio de luminiscencia, un espectrómetro Raman extremadamente sensible situado en el extremo del brazo robot, capaz de descubrir moléculas orgánicas y otros biomarcadores en las rocas sin necesidad de usar el complejo sistema de obtención de muestras con el taladro del Curiosity. No es de extrañar que en los últimos meses hayan surgido algunos problemas con el diseño del instrumento, porque, bueno, es muy complejo, pero parece que han sido solucionados. Mars 2020 deberá inspeccionar los lugares de interés más rápidamente que Curiosity. Se va a centrar en la búsqueda de biomarcadores. Sin embargo, una cosa son los biomarcadores y otro es la vida. De hecho, el equipo científico ya ha dejado muy claro que la misión va a ser incapaz de confirmar la presencia actual o pasada de vida en el planeta rojo. Como objetivo secundario, la misión también se va a convertir en el primer eslabón de una misión de retorno de muestras todavía en espera de aprobación. Por eso el rover se dedicará a recoger muestras de las zonas más interesantes y, una vez almacenadas, las depositará en la superficie en donde va a permanecer hasta que una futura misión las recoja y las traiga de vuelta a la Tierra. De acuerdo con la comunidad científica internacional, no importa lo avanzados que sean los instrumentos que incorpore una nave marciana, porque siempre los laboratorios terrestres van a ser mejores analizando las rocas marcianas para buscar trazas de biomarcadores con alta precisión. Así que no hay que extrañarse que el principal cambio externo del rover sea el brazo robot y el sistema de muestras. Las muestras van a ser selladas en tubos metálicos que tienen que permanecer intactos por debajo de los 50 grados centígrados durante más de 10 años, porque a mayor temperatura algunas sustancias orgánicas pueden degradarse. Ese sello de cada tubo incluye una barrera biológica con fluidos para evitar en un futuro la contaminación de la Tierra con hipotéticos microorganismos marcianos. El equipo de la misión ha debatido intensamente qué hacer con los tubos, con las muestras adquiridas. En un principio se pensó guardarlas en un contenedor que sería depositado en la superficie al final de la misión, pero este enfoque fue rechazado. ¿Cuándo sería el momento idóneo para depositar las muestras? ¿Y si el rover dejaba de funcionar antes de depositarlas? Esas y otras cuestiones propiciaron un cambio de estrategia, y hace unos meses se decidió que el rover iría dejando los tubos con las muestras como si fuera un rastro, ¿no?, de su paso, ¿no?, como si fueran pequeñas miguitas de pan, ¿no? Pero este plan también suscitó polémica porque, de este modo, la futura misión de retorno de muestras tendría que recorrer una distancia relativamente importante. Una mala idea, que nadie sabe qué capacidad tendrá el rover para esta futura misión. Ahora, la opción preferida es el que se llama adaptive caching. O sea, el rover va a dejar las muestras en un mismo lugar en algún momento de la misión primaria, o cuando el equipo científico lo decida, pero fuera de un contenedor. Si luego el rover recoge más muestras porque se descubre algo interesante, entonces deberá regresar al lugar en donde se colocaron las otras muestras para dejarla allí. De esta forma, la futura misión de retorno de muestras no va a tener que desplazarse en exceso y tampoco va a ser necesario que recoja todas las muestras, si la comunidad científica así lo decide. Por otro lado, el rover del 2020 va a llevar también un chasis mejorado y, por supuesto, ruedas más robustas, un cambio más que lógico teniendo en cuenta el terrible desgaste que han sufrido las ruedas del Curiosity. Mars 2020 será lanzada en julio o agosto de ese mismo año y va a llegar a Marte en febrero del 2021. El lugar de aterrizaje todavía no se decidió, pero las limitaciones térmicas y las inherentes al sistema de aterrizaje reducen el rango de regiones accesibles a aquellas comprendidas entre las latitudes 30 norte y 30 sur, con elevaciones por debajo de los 500 metros. La elipse de aterrizaje va a tener un tamaño de 16 por 14 kilómetros, que se puede llegar a reducir una vez lanzada la misión. La comunidad científica se debate entre mandar el rover a zonas donde existen evidencias de la presencia continuada de agua líquida en la superficie, o zonas que tienen también interés, entre ellas algunas en las que hubo actividad hidrotermal. La misión primaria del rover debe durar un mínimo de un año y medio marcianos, y durante la misma va a ser capaz de recorrer hasta 20 kilómetros si es necesario. Durante ese tiempo se espera recoger unas 20 muestras como mínimo. Como comparación, Curiosity solo taladró 6 muestras en ese periodo. La NASA también mantiene la opción de añadir un helicóptero o algún otro tipo de dron a la misión, pero no está claro que finalmente se incorpore. Lo que sí es seguro es que llevará nuevas cámaras que permitirán seguir las secuencias de apertura de paracaídas, el encendido de la etapa Sky Crane y el descenso del rover visto desde la etapa de descenso. ¿Y eso es todo? No. Porque el rover también va a llevar micrófonos que nos van a permitir oír el descenso del vehículo a través de la atmósfera marciana. Mars 2020 de la NASA se va a sumar al Curiosity, al Opportunity, al ExoMars 2020 y el primer rover marciano chino que harán del 2020 uno de los años más fascinantes en la historia de la exploración del planeta rojo. Pero a diferencia de las otras misiones, será el primer paso para traer un pedazo de Marte aquí a la Tierra. Y se ha develado el misterio de esos peculiares polígonos de Plutón, ¿no? La manta de polígonos que cubre la superficie de una vasta llanura de hielo que está creada por el calor que sube desde el interior del planeta. Esa es la conclusión a la que han llegado dos equipos independientes de científicos que han combinado datos procedentes de la misión New Horizons de la NASA con simulaciones por computador para lograr una mejor comprensión de Sputnik Planum, la región plana en donde aparecen los misteriosos polígonos. Una importante consecuencia del proceso de convección es que la superficie de Sputnik Planum podría tener menos de 1 millón de años de antigüedad, haciéndola una de las superficies más nuevas conocidas del sistema solar. La New Horizons de la NASA llegó, como recuerdan, a Plutón en junio del 2015 y se convirtió en la primera misión en explorar este planeta enano. La nave desde entonces ha proporcionado a los científicos una enorme cantidad de información sobre Plutón y sus lunas, así como las primeras imágenes de la superficie helada de Plutón que cautivaron la imaginación de los científicos y del público por igual. Sputnik Planum, que es una cuenca llena de hielo, que ocupa un área de unos 900.000 kilómetros cuadrados, es una característica geológica particularmente interesante. La superficie de hielo, que se cree que está compuesto principalmente por nitrógeno, parece estar rota en un conjunto de teselas, ¿no?, en forma de polígonos, cada una de ellas con una medida de entre 10 y 40 kilómetros de diámetro. Polígonos que no son planos, sus centros se elevan unas decenas de metros sobre sus bordes, creando un paisaje helado sutilmente ondulado. Allí el hidrógeno tiene un punto de fusión de 67 grados Kelvin, que está muy por encima de la temperatura de superficie de Plutón, de 36 grados Kelvin. Y por lo tanto, la superficie de Sputnik Planum debería ser sólida. Sin embargo, se cree que Plutón tiene un núcleo que contiene elementos radiactivos que generan calor al desintegrarse. El nitrógeno helado es un mal conductor del calor, por lo que el calor radiactivo hace que las regiones inferiores del nitrógeno se calienten significativamente respecto a la superficie. Se estima que la temperatura del hielo bajo la superficie es lo bastante alta como para que el nitrógeno se funda parcialmente y pueda fluir como un líquido viscoso, y eso permitiría que el calor se transfiriese hacia arriba mediante el proceso de convección. Eso implica que el nitrógeno caliente sube lentamente a la superficie, allí se enfría y vuelve a bajar. Para que tenga lugar la convección, el hielo debe autoorganizarse en un conjunto de células de convección, y el equipo de New Horizons cree que cada polígono se corresponde con una célula. En otro trabajo, llegaron a la misma conclusión tras crear su propio modelo por computador del proceso de convección. Calculan que la velocidad de convección es aproximadamente de 1.5 centímetros por año, lo que significa que la superficie de Sputnik Planum tiene aproximadamente 1 millón de años de antigüedad, lo que es consistente con la carencia de cráteres en la superficie helada. Esta estimación encaja de forma aproximada con los cálculos realizados por otros científicos que sugieren que la superficie tiene aproximadamente 500.000 años de antigüedad. Aunque ambos equipos están de acuerdo en que la convección da forma a la superficie de Sputnik Planum, discrepan en algunos parámetros importantes. Algunos defienden que el tamaño de los polígonos sugiere que la profundidad del hielo es de al menos 10 kilómetros en toda la llanura. Sin embargo, otros parecen señalar que podrían estar dándose un proceso como llamado de tapón lento, ¿no?, por el cual el hielo cercano a la superficie es significativamente más frío que el del interior. El resultado es que las células de convección son mucho más largas que profundas, y eso lleva a una profundidad del hielo de apenas 3 a 6 kilómetros. El grosor del hielo tiene una importante relevancia sobre cómo se formó la cuenca subyacente a Sputnik Planum. El equipo señala que un hielo de 3 a 6 kilómetros es coherente con que la cuenca se formase mediante el impacto de un meteorito. La formación de una cuenca capaz de mantener 10 kilómetros de hielo, no obstante, probablemente implicaría procesos geofísicos más complejos. Y otra cuestión abierta es cómo se asentó todo ese nitrógeno en la cuenca en primer lugar. Aunque la cantidad total de nitrógeno en Plutón es la que esperaría un científico planetario, exactamente cómo acabó gran parte del mismo en Sputnik Planum sigue siendo un misterio y podría estar relacionado con un gran acontecimiento aún desconocido en la historia del planeta enano. ¿Cómo se produjo el origen de la materia, el de la vida y la aparición de los humanos? Puede que estas sean tres preguntas fundamentales de la ciencia y de la filosofía. No tienen una respuesta fácil, pero la ciencia tiene una explicación de gran parte de ellas. Sabemos que el calor añade energía a las moléculas del agua y la emplean para aumentar su movimiento relativo. En el hielo sólido están casi inmóviles, pero cuando vibran, suficiente energía se transforma en agua líquida. Si adquieren más energía, se rompen esos débiles enlaces que las mantienen unidas y se evapora. En nuestras casas no solemos llegar mucho más lejos, ¿no?, pero si pudiéramos añadir más energía al llegar a 3.000 grados centígrados, los enlaces que mantienen unidos a los átomos de hidrógeno y oxígeno se rompen y no tendríamos agua como tal, sino una mezcla gaseosa de hidrógeno y oxígeno. Si aún llegáramos más lejos, a unos 10.000 grados centígrados, los propios átomos se romperían, dejando unas mezclas de electrones, protones y neutrones, y todavía podríamos llegar más lejos para obtener quarks. Prácticamente todos los objetos que podemos ver a simple vista pertenecen a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Como están ligados gravitatoriamente, no nos dice nada acerca de la dinámica global del universo. Para eso hay que mirar con telescopio. Las estrellas primordiales, conocidas como estrellas de población 3, son aquellas que se supone que estaban en el inicio del universo, que solo contenían hidrógeno y helio, y en ellas se produjeron otros elementos químicos que al explotar como supernova, se dispersarían y llegarían a formar parte de otras estrellas de segunda generación. Nuestro Sol es al menos de esta segunda generación. Si el cosmos fuera totalmente homogéneo, con una densidad y temperatura idéntica en todas direcciones, no habría sido posible que la acción de la gravedad hubiera hecho crecer las estructuras cósmicas que podemos observar hoy, como estrellas, galaxias y supercúmulos de galaxias. Era necesaria la presencia de unas semillas en la distribución inicial de densidades, alrededor de las cuales se habrían ido depositando la materia en cantidades crecientes, de modo cada vez más rápido. Pero esas semillas tampoco podían ser demasiado grandes, pues de haberlo sido, habrían dado lugar a asimetrías mucho mayores. Las pruebas de esas asimetrías se midieron del fondo de microondas con una exactitud por el COBE de una parte en 100.000. Fritz Zwicky es todavía hoy recordado por una de las personalidades más brillantes y complejas del siglo XX, porque estudió física y matemáticas en el Instituto Federal de Tecnología de Zurich en 1925 y emigró a Estados Unidos. Era capaz de dar soluciones a problemas muy difíciles, lo que combinaba con un carácter muy difícil. Entre los muchos conceptos que divisó por primera vez y que hoy son habituales, figuran las estrellas de neutrones, supernovas, lentes gravitacionales o la presencia de la materia oscura. Durante su vida llegó a descubrir más de 120 supernovas. El premio Nobel del 2011 se lo llevaron los físicos Ries, Schmidt y Perlmutter por un trabajo publicado en 1988, porque después de medir cuidadosamente los espectros de casi 100 supernovas del tipo 1A, se vio que la expansión del universo no se estaba frenando, sino acelerando. O sea, no es que la gravedad frene la expansión, sino que parece que hay algún tipo de antigravedad que hace que el universo se acelere en su expansión. Recibimos un bombardeo de masa continua a la Tierra del orden de 100 toneladas de material entran a la atmósfera cada día procedente del sistema solar. La inmensa mayoría lo hacen en forma de polvo o de partículas minúsculas. Por otro lado, todos los seres vivos formamos parte de una gran familia y todos descendemos de un ancestro común, el que llamamos Luca, el último ancestro común universal. Podríamos acordar que la vida sería el resultado de las opciones que tiene la materia para, sin dejar de obedecer las leyes de la física y la química, incrementar progresivamente la complejidad de los procesos en los que participa hasta generar una dinámica autorreplicativa que le permita mantenerse alejado del equilibrio termodinámico gracias a un consumo de energía constante. No sabemos cómo sería la vida fuera de la Tierra. Como se preguntaba Robert Shapiro, ¿cómo definiríamos lo que es un mamífero si el único mamífero que hubiéramos visto fuera una cebra? La enzima más abundante de la Tierra es la Rubisco. Está presente en los cloroplastos de todos los organismos fotosintéticos y es la principal responsable de fijar el dióxido de carbono atmosférico en moléculas orgánicas, por lo que resulta fundamental en el ciclo de carbono de la biosfera. Comparando la genética con el lenguaje, podríamos decir que si los nucleótidos son las letras, los exones equivalen a las palabras y los genes serían las frases. El genoma de un virus lo podríamos identificar como una especie de poema, el de una bacteria como una novela y el de un animal o una planta con una enciclopedia en la que cada cromosoma sería uno de sus tomos. Francesco Redi diseñó un experimento sencillo. Colocó 3 trozos de carne cruda en el interior de otros 3 frascos de vidrio. El primero lo dejó abierto, el segundo lo cubrió con un trozo de grasa que ató fuertemente a la boca del recipiente, y el tercero lo cerró por completo con un tapón de corcho. Al cabo de unos días observó que solo en la carne del primer frasco aparecían pequeños gusanos blancos que eran larvas de mosca. Eso demostraba que los gusanos no se habían producido por generación espontánea, pues en ese caso también deberían haber aparecido en los otros frascos. Y repitió posteriormente ese experimento, sustituyendo la carne por pescado y una víbora muerta, y sus conclusiones las publicó en 1648. Y aún así, Redi no fue capaz de explicar por qué la carne estaba en descomposición en los tres frascos al final del experimento. Intentando refutar los resultados de Redi, John Needham hirvió caldo de carne, con lo que destruía las larvas y microorganismos existentes. Luego tapó el frasco, pero no lo cerró por completo, pues se consideraba que el aire debía poder entrar en el proceso para mantener el espíritu vital que generaba la generación espontánea. Y días después aparecieron seres microscópicos en el caldo. Lo que no sabían era que con el aire se había abierto la puerta a los seres vivos microscópicos. Otros alargaron el tiempo de cocción sellando perfectamente los recipientes, pero bueno, los defensores de la generación espontánea repitieron los experimentos, curiosamente utilizando su propio caldo de cultivo, que era agua de heno. Podrían haber alargado la polémica, ya que tiene microbios que son capaces de sobrevivir hasta los 120 grados centígrados. Y todo se resume en lo que alguna vez dijo Pasteur: toda vida proviene de la vida. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió la primera? Sabemos que el magma ya se había solidificado hace 4.400 millones de años gracias al hallazgo de unos australianos de unos cristales de circón. Cuando se analizó en detalle la composición del meteorito Murchison, del que se recuperaron aproximadamente 100 kilogramos, se vio que muchos de los compuestos fueron los que encontró Miller en su famoso experimento, lo que indica que esos compuestos pueden darse en otras partes del universo. Las moléculas llegadas desde el espacio pueden no ser desdeñables. En 1992, Carl Sagan y Christopher Chaifa calcularon que durante el bombardeo masivo y tardío que llegó a la Tierra, llegó una cantidad de materia orgánica impresionante, entre 100 y 1.000 billones de toneladas. Hay que tener en cuenta que la cantidad de materia orgánica actual en la biosfera es de 6 por 10 a las 14 kilogramos, aproximadamente. Las tasas de mutación de los virus RNA son muy altas, ya que no tienen un sistema corrector de errores. Su tasa de mutación es del orden de 1 de cada 10.000 nucleótidos. Los virus DNA que sí tienen este sistema corrector de errores tienen una tasa de mutación de 1 cada 1.000 millones de nucleótidos, que es una tasa 100.000 veces menor. Entre los virus más interesantes está el narnavirus, que infecta a ciertas levaduras intervinientes en la fermentación de las bebidas. Se puede afirmar que son moléculas de RNA que contienen casi únicamente la secuencia de la proteína que cataliza su propia replicación. Se podría deducir que los virus se comportan como seres vivos porque son entidades replicativas que evolucionan, pero difieren de los organismos celulares en que no tienen metabolismo. Por lo tanto, no son autónomos y realmente solo pueden mantenerse y evolucionar gracias a las células. Por ejemplo, en los buitres, tienen un aparato digestivo perfectamente adaptado para consumir carroña, a pesar de su alto contenido en bacterias de gran toxicidad, como el ántrax y otros. Otros vertebrados y nosotros mismos podríamos morir por la ingesta de la materia orgánica infectada por esos microorganismos. ¿Tuvimos en el pasado este tipo de adaptaciones? Nuestro cerebro se lleva entre el 20 y el 25% del total de la energía del metabolismo basal. Los mamíferos, exclusivamente vegetarianos, necesitan un aparato digestivo largo y complejo para digerir los hidratos de carbono de cadena larga con que se alimentan. Nuestros antepasados fueron yendo poco a poco a la carne y ya no necesitamos tanta energía para mantener un complejo sistema digestivo, y de ahí que la energía pudiera utilizarse para desarrollar y mantener un cerebro cada vez más necesario para el desarrollo de estrategias para conseguir más alimentos. ¿Dónde está la diferencia a nivel genético entre nuestros antepasados africanos de hace 200.000 años y los actuales habitantes del planeta? Hay investigadores que sostienen que la diferencia está en unos pocos genes reguladores. De hecho, las diferencias cuantitativas entre nosotros y los chimpancés son del 1.5%, pero la función de cada uno de esos genes puede tener consecuencias de gran envergadura. Por ejemplo, dos de los genes identificados en esas diferencias actúan sobre la capacidad de proliferación de las células inmaduras, precursoras de las células nerviosas, o sea, neuronas, y células gliales. También hay genes que intervienen en la regulación de las conexiones neuronales o los que promocionan el número de dendritas de las mismas. Dependemos los unos de los otros porque hemos construido un mundo a la medida de las necesidades de una sociedad cada vez más compleja y formada por grupos o profesiones altamente especializadas. Estamos adaptados a un medio social muy exigente. Nuestra especie ha dado un salto gigantesco hacia la complejidad social y en ello reside nuestro éxito, pero también el mayor peligro que nos acecha. La Tierra es el planeta de los microorganismos y el día a día de nuestra vida depende de la suya. Más de un kilogramo de ellos, perteneciente a 10.000 especies diferentes, habita en cada individuo sano de nuestra especie. Gracias al microbioma podemos sobrevivir. Algunos de ellos nos aportan algunas enzimas sin las cuales no podríamos digerir nuestra propia dieta y nos protegen de ser infectados por otros microorganismos más patógenos. Si hacemos un recuento celular, un humano sano aloja 10 veces más microorganismos que células de nuestra especie. Nuestro cuerpo es todo un ecosistema y además estamos en minoría. ¿Podemos sentirnos superiores a ellos? Precisamente, lo que nos define es nuestro genoma, pero también tenemos un 10% de genoma de retrovirus que se fueron integrando al nuestro. Y hasta aquí llegamos con el programa 452 de Desde el Sur, explorando el cosmos. Como les recuerdo semanalmente, pueden conectarse con nosotros a través de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online, la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, todos los jueves y sábados. Y si están en la zona de Olivos y Martínez, salimos por la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Así que nos despedimos. Hasta la próxima semana para acercarles, como siempre, todas las actualidades en astronomía, ciencias del espacio y ciencias en general. Que tengan una excelente semana. Entonces nos reencontramos en la próxima. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos.